Gira loco, deje el tapo de la risa. Hasta allá arriba las manitos quiero ver, porque si quiero correr dicen que es el robo. Vamos a llevarlo preso.